Treat me good. I'm like a flashing light in a rolling thunder. I'm dangerous, dangerous. I'm like a stepping razor. Don't you watch my size. I'm dangerous, I'm dangerous. Bien, pues nuevamente regresamos aquí, Radio Escuchas de Ágora Sol, compañeros de, y compañeras del 15M de los distintos lugares donde nos están escuchando. Tuvimos una pequeña falla, parece que algunos agentes secretos de Monsanto están rondando aquí en la cebada, invisibles, y nos desenchufaron, pero como tenemos suficiente energía, nos hemos puesto los cables al cuerpo y le hemos dado nuevamente energía a esta Ágora Sol. Así que vamos a retomar un poquito atrasito donde Marian Yela nos estaba contando sobre las acciones de Stop Monsanto y Stop Tratado Transatlántico. Marian Yela, por favor. Sí, bueno, recuerdo solo que el 24 de mayo vamos a salir desde Benavente a las 6 de la tarde con la huerta móvil en bicicleta, disfrazados de verdura y fruta con un Monsanto terrificante que no vas a perseguir. Y recordar que el martes, este martes, en la Asociación Maloca, en calle Salitre 36, tenemos una última reunión de organización para todos los colectivos que quieran apuntarse y apoyar esta jornada de acción. También hoy en la tarde, a las 8 de la tarde, en Puerta del Sol, vamos a intervenir en la Asamblea del Mayo Global 15M con esta temática también. Entonces, saludos y por favor, participar, porque es un tema muy importante para nuestra vida y nuestra salud. Muy bien, pues mucho ánimo aquí a la cabina, que en este corte, pues así son los asuntos de la radio, de estas radios guerrilleras, resistentes, y que bueno, pues seguimos. Y Marian Yela, yo quisiera lo que has dicho de Stop Monsanto, Stop Tratado Transatlántico, una reflexión. El tema de todo Stop Monsanto es todavía mucho más grave, porque los antecedentes que tenemos es que Stop Monsanto, como una concepción de empresas transnacionales, multinacionales, no queda en el negocio económico, sino que para lograr ese negocio voraz económico pasan por ser cómplices de golpes de Estado y de masacres. Así lo tenemos en Paraguay y en distintas partes de América Latina. El presidente Lugo, un presidente que llega del proceso democrático en Paraguay, es destituido por las complicidades entre el Partido Colorado de raíz de la dictadura de Stroessner, que todavía pervive terriblemente en Paraguay, y logran quitar al presidente Lugo. Pero lo más terrible es que se tuvieron que armar una masacre en Coroatí para poder quitar al presidente Lugo. ¿Y por qué? Porque necesitaban darle los contratos a todas las transnacionales de soja en Paraguay, y para eso necesitaban quitar al presidente Lugo. Y como no lo podían hacer por las elecciones, tuvieron que armarse una masacre y después acusarlo en el Parlamento, y históricamente lo destituyeron en 6 horas. Lo destituyeron en 6 horas al presidente, y a los pocos minutos que destituyen al presidente Lugo, firman los contratos con todas las transnacionales para seguir experimentando todas las demás variedades de soja en Paraguay. Entonces el asunto no solamente es económico, no solamente es que de manera terrible impacta sobre los alimentos, sobre la tierra, sobre el campo, sino que también es capaz de que se lleve entre las patas a la vida de muchos hombres y mujeres que son, gente del campo, que tiene sus tierras, y que bueno, eso yo quisiera agregar en esta cuestión, porque eso, digamos, es un panorama mucho más completo que desde el cual podemos mirar. Y que bueno, pues después de estar hablando sobre este tema, vamos a entrar a otro tema, que es que en colación a lo de las mafias, hay un precioso libro de soja, mafias y contrabando en Paraguay, que precisamente tiene que ver cómo las mafias a nivel global se instalan en un país de tal manera para permitir todas las atrocidades. Así que con este hilo conductor de las mafias, de las oligarquías económicas y de toda esta concepción terrible de hacer de lo público un negocio, una rapiña de la cosa pública, de la vida colectiva, tenemos a Elizabeth de otra Italia para que nos cuente sobre mafias y movimientos sociales. Hola, hola Colibrí, y hola a todos vosotros. Pues sí, Bueno, quizás nuestra experiencia es más europea y quizás tiene un nivel todavía más complejo de organización, de cómo se organizan y de cómo conectan entre sí multinacionales, fuerzas económicas, neoliberistas, capitalistas del pasado, con fuerzas históricas como pueden ser la mafia europea o quizás también la china, ¿no?, que llevan historias, como la turca también, que llevan historias de algunos siglos, ¿no? Y lo que hacen sencillamente son grupos y clanes familiares en algún punto del planeta que se fortalecen tanto creyendo que su poder es el único que cuenta y que a partir de ello cualquier fuerza violenta es útil para conseguir y transmitir su propio dominio y su propio poder al propio clan. Y lo que hacen es trabajar básicamente esto a todos los niveles, con la capacidad muy líquida y muy rápida de conformarse a cualquier sistema vayan encontrando por el planeta. Por ejemplo, en Italia, donde la mafia a veces se representa todavía como algunas películas muy famosas y como un juego audiovisual, ¿no? Eso de Al Pacino o de restaurantes, como la mafia se sienta a la mesa, ¿no? Es algo que a la mafia le sirve para dar una imagen de juego y de diversión sobre lo que ellos son. En realidad, hacer esto, digo algo muy fuerte, es un ataque terrorista a comunidades indígenas, como puede ser en este caso la italiana, porque sentarse a un restaurante para divertirse a jugar a de las mafias se está haciendo sobre la piel de miles de personas asesinadas en los últimos dos siglos en el sur de Italia, y no solo porque persiguen hasta el otro lado disidentes. Por ejemplo, el caso de Sacco e Vanzetti en Nueva York en los años 20 tiene que ver con la mafia siciliana. O sea, los persiguen hasta allí y consiguen cambiar la opinión de Estados Unidos para hacer esto. ¿Por qué hago esta premisa? Porque tiene mucho que ver. O sea, Sacco e Vanzetti y mucha gente italiana refugiada del sur de Italia en ese momento fundan los primeros sindicatos modernos del planeta. Y esos sindicatos tenían mucho que ver con el mantenimiento de unas tradiciones humanas en el trabajo y en la forma de vivir humana. Y claro, se forman los primeros conglomerados violentos de querer manipular el trabajo natural como era en ese momento a principios del siglo XX en el planeta. Una de las novedades más fuertes de los últimos tiempos tiene que ver con las multinacionales alimenticias de Monsanto. O sea, yo creo que las mafias se dan cuenta que enganchar en lo que es lo alimentar y lo transgénico, pero sobre todo también la basura que produce nuestra producción humana en el planeta, puede ser algo muy lucroso, ¿no? Y también resuelve muchísimo el problema que tienen las administraciones a la hora de tener que manejar estas cosas, porque las leyes suponen un desgaste económico muy alto del control de todo esto. Cuando las mafias entran a controlar y hacerse a través de empresas legales, entre comillas, el control de la basura, entran en un sistema, en círculo, en la cual lo que hacen, y mañana con el taller que tendremos sobre mafia y movimientos sociales os hacemos ver precisamente la dinámica en un video donde se interceptan llamadas telefónicas muy exactas, donde el que tiene el control de esta empresa le dice al político que maneja la junta de basura de una ciudad del norte de Italia: mira, yo te manejo esto a mitad de precio y después tú no te tienes que preocupar donde la basura acaba. No estamos hablando de basura natural, estamos hablando de basura química y de basura, por ejemplo, sanitaria que lleva veneno. Y esas basuras acaban en el subsuelo de zonas muchas veces naturales. En Europa pueden ser zonas que sea de parque o zonas muy bonitas, etcétera, que después, claro, desarrollan envenenamientos muy altos, como puede ser la zona de Taranto, donde se mueren como moscas niños muy pequeños y nuestro Estado no tiene poder para hacer nada. O, por ejemplo, como pasa en Latinoamérica, es echar a enteras comunidades indígenas para hacer sus propios negocios, ¿no? Y esta red, las ecomafias, como se llaman hoy con el término moderno, saben muy bien que esta es una de las fuerzas principales en este momento de limpiar la cara a la mafia del pasado de las drogas y además de jugar, de poner en círculo la gran cantidad de dinero líquido que tienen. Por ejemplo, ese dinero ha sido inyectado en esta crisis provocada para que los bancos no creyasen. Entonces ya las tenemos dentro para que puedan controlar todo lo que pueden controlar, porque claro, si el dinero líquido de las mafias ha llegado a un banco, pueden controlar las acciones del banco. Entonces esto es un poco lo que vamos a contar mañana de forma más profundizada con ejemplos. Va a ser a las 2 de la tarde en la zona de taller con proyecciones, porque vamos a hacer esta dinámica con pequeños videos y después una dinámica de conversación. Muy bien, muy interesante que nos platiques, Elizabeth, sobre la concepción, sobre la manera de reflexionar el tema de la mafia. Pero también quisiera sobre ello plantearte una reflexión que de manera pues terrible, de manera inclusive impotente y con mucha rabia, estos movimientos de mafias y transnacionales se siguen reproduciendo inclusive en un marco en donde parece que la democracia nos daba una especie como de palanca, una especie como de posibilidad de ponerle freno a estas acciones. Sin embargo, parece que la democracia tal como está ahorita es incapaz de ponerle freno a mafias, a negocios y a transnacionales. Entonces ahí el 15M, diferentes movimientos a nivel global nos llevado a la reflexión de que tenemos que recuperar la democracia que sí le pueda poner freno a este tipo de acciones que son reprobables, pero que también nosotros tenemos que tener fuerza y capacidad organizativa para ponerles freno. Entonces en ese sentido quisiera tu reflexión, Elizabeth, es decir, a la democracia la tenemos que cuidar. Claro. Y de alguna manera la tenemos que reinventar, repensar, reorganizarla, reconstruirla. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo verías tú una posibilidad de reconstruir una democracia capaz de ponerle alto a Monsanto y a transnacionales y a mafias? Bueno, yo creo que es un trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, desde Italia, no por casualidad le hemos puesto al taller este nombre. Existe la mafia y la mafia trabaja, pero existen movimientos sociales, existe la participación de los ciudadanos, de los seres humanos, y lo trabajamos. O sea, yo veo que sí, que hay una posibilidad. Además, la concienciación sobre esto en este momento es muy fuerte y esto produce actividad, ¿no? Si vamos viendo, por ejemplo, solo en nuestra pequeña aldea que nos acoge, que es Madrid, lo que hemos producido a partir del 2011 con el 15M, solo hacia ahora, es deslumbrante, ¿no? Somos como pequeñas hormiguitas, en grupo, individuales, nos juntamos, y cada uno trabaja y va viendo todo esto y lo va profundizando. Y yo creo que lo que nos está abriendo más la mirada es ver que no todo es blanco y negro, y que por eso tenemos que trabajarlo de una forma mucho más líquida y mucho más de arcoíris, en el sentido que hay todos los colores, no todo es blanco y negro y no todo. Por ejemplo, los sistemas democráticos, donde cabe muchísimas situaciones en este momento planetariamente, no necesariamente son malos. El problema es que hay grupos dominantes que consiguen entrar en ellos y cambiarle el chip. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es exactamente lo mismo, o sea, saber entrar en los sistemas con nuestra forma pacífica y participativa. Lo estamos haciendo y seguir haciéndolo, encontrando las formas mejores o peores según la comunidad que lo va trabajando, y las formas en cada aldea, desde lo local a lo global, que es lo que llevamos diciendo desde los foros sociales de Porto Alegre en todo el planeta, ¿no? Así es, como tú lo estás comentando, Elizabeth. Yo quisiera, como para estas dos intervenciones que han tenido Elizabeth y Mariangela, a las dos pedirles una pequeña reflexión que hagamos llegar a nuestros radioescuchas de Agora Sol y a las demás gente que nos escucha, que yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero también hay muchas cosas en esta batalla que desaprender. Como movimientos también hemos aprendido que se tienen que transformar nuestras concepciones de la lucha, de las peleas. Tenemos que ir unidos, pero a lo mejor no esa unidad como en el pasado, sino es una unidad concebida desde la posibilidad, desde todos los que participamos ahí. Entonces quisiera preguntarles a ustedes dos, mujeres aguerridas, que nos platiquen qué considerarían que tendríamos que desaprender en estas peleas, por reinventar la democracia y por también buscar la convergencia y confluencia hacia una mejor unidad de los movimientos. Mariangela. Bueno, para mí la cosa más grande que tenemos que desaprender es el concepto de la delega, el concepto de la representancia. Y yo creo que para construir democracia se tiene que construir democracia directa. Lo que tenemos que aprender es que cada una de nosotras es responsable de lo que está pasando en este mundo, y cada una de nosotras tiene la posibilidad no solo de saber, no solo de conocer, pero también de hacer. de acciones, organizarnos, estar juntas, construir redes a nivel internacional, pero todo esto en una concepción de democracia directa en la cual estamos todas participando, estamos todas construyendo las alternativas, estamos todas construyendo un mundo diferente, porque este sistema capitalista, este sistema global, es un sistema que nos mata a todas y tenemos que construir nuestra alternativa contra todo esto. Elizabeth. Bueno, yo no sé, quizás cito siempre una frase, pero la siento muy mía, que es de nuestro conterráneo matado durante el fascismo por Mussolini, se llamaba Gramsci, fue un gran pensador, y su frase que siempre me surge es: la indiferencia mata. Y él decía que odiaba a los indiferentes, ¿no? Porque esa tercera parte silenciosa de la cual en España nos hablan algunos políticos peperos y de directo linaje franquista, yo no odio a nadie, a mí me gusta intentar trabajar mi forma pacífica de ser. Creo que el pacifismo, como lo veía por ejemplo Gandhi, es un trabajo, que una tarea que la participación sobre todo europea tendría que plantearse mucho más. Gandhi no hablaba de pacifismo como sentarse y quedar indiferente o en silencio, es un pacifismo muy activo que tendríamos que aprender, y quizás esta es un poco la tarea, sobre todo los occidentales, que un poco nos queda más difícil por nuestra historia más compleja del control de los poderes dominantes que están todos enquiscados aquí. Yo creo que estas son un poco las palabras claves. Y yo agregaría a lo que ha dicho María Ángela y Elizabeth, que también tendríamos que desaprender desde todas las coordenadas del planeta, a desaprender esos conceptos coloniales, a despojarnos del pensamiento colonial, porque es tan invisible, tan intangible, que se reproduce en nosotros esa manera colonial de pensar y de ver al mundo. Y que bueno, pues vamos a dar cierre a este segundo bloque, pero antes de dar un segundo bloque quiero retomar esto que ha dicho Elizabeth, del gran Gramsci: la indiferencia mata. Yo desde esa idea, desde ese profundo pensamiento, quisiera convocarlos a todos, porque la indiferencia mata, y no quisiera que nos quedáramos indiferente ante la muerte del gran profesor Galeano Zapatista, que fue baleado por los paramilitares en Chiapas, por el gobierno maldito y criminal y mafioso de Chiapas, y le dieron muerte a un gran maestro, a un gran pedagogo zapatista, y que bueno, estamos con el ejército zapatista, estamos con todos los zapatistas, con todos los movimientos alrededor de este apoyo, y que desde aquí, desde Ágora Sol, desde esta Plaza de los Pueblos, desde Encuentros, desde esta Cebada, un gran abrazo a los zapatistas en apoyo y solidaridad por este trágico hecho. Así que bueno, tras haber dicho de esto, Rafa, regálanos una buena rola. Siento que esta noche no toco el suelo, me siento que esta noche. muy bien, regresamos nuevamente a esta cabina en el cielo que estamos transmitiendo desde Ágora Sol, está piloteando por todo Madrid. Si ustedes ven, no vean un helicóptero, si ven ustedes volando un colibrí, es Ágora Sol que está tomando fotografías y llevando desde la cebada toda esta gran revolución del día hoy en las festividades del 15M. Y que bueno, vamos a continuar con estos temas reflexivos, analíticos, subversivos, transgresores. Y que bueno, pues ahora queremos platicar en este mismo vaso comunicante con Silvia. Silvia, para que nos platiques lo que vienen haciendo ustedes en estos temas también de trabajo de pedagogía de resistencia. El proyecto, que se llama Naturalmente Responsable, está enfocado a sensibilizar a las personas a partir del singular individuo hasta la masa, la gente, todo el mundo, hacia el medio ambiente. Lo importante que es cuidar el medio ambiente a partir de nuestro propio hogar. Por ejemplo, todos los días en nuestra cotidianidad usamos productos que llevan sustancias tóxicas y químicas, y aparte de esconder detrás un negocio increíble y intereses increíbles de empresas multinacionales y también, me atrevo a decir, una mafia de lo que es el negocio farmacéutico, nos afectan personalmente a nivel del medio ambiente, por supuesto, y también a nivel de nuestra salud. Fijaos que se calcula que en cada hogar hay un promedio de 25-30 sustancias, o sea, detergentes, productos tóxicos. Esto, a lo largo del tiempo, nos afecta y hasta podemos encontrar muchos casos de cáncer, de infertilidad, de en el caso de mujeres embarazadas, de niños que nacen con malformaciones y todo eso. Nosotros simplemente queremos que cada día se haga más fuerte ese grito de cuidar el medio ambiente a partir de lo diario, lo cotidiano. Son pequeños gestos que todos nosotros podemos hacer en nuestra casa, en nuestro trabajo, y eso a partir del papel que hay que tirar en el sitio de reciclaje, pero también lo que usamos cada día para cuidar supuestamente a nuestra salud. Es decir, está todo armado a nivel de mercado, de negocio, para que lo que usamos normalmente, los productos que compramos en los supermercados, financiados por multinacionales, están hechos para que necesitamos después acudir a lugares en plan farmacia y eso, que nos suministran productos que simplemente tapan lo que es, no sé, una síntoma o un problema de salud y nos hacen salir otros problemas. Es toda una rueda, es todo un círculo que en algún momento tenemos que parar. Tenemos que parar porque ya la Pachamama, la Madre Tierra, ya nos ha dado señales muy fuertes que hemos abusado y estamos abusando de ella, y hay que ponernos desde un enfoque crítico hacia el medio ambiente y hacia lo que es respeto. El respeto por el pequeño ser, animal, flora, fauna, lo que sea, y hasta llegar al ser humano. Entonces, simplemente nuestro proyecto nace con este enfoque. Si queréis, nuestra plataforma es virtual, naturalmenteresponsable.com. Ahí podéis encontrar nuestras informaciones y proponemos también productos naturales que no llevan sustancias tóxicas. Y otra cosa importante, son productos concentrados, que es otro asunto muy importante. Con pocas cantidades podemos hacer mucho. Podemos usar envases reciclables, envases que al soltarlo en el ambiente no contaminan, no dejan sustancias tóxicas. Se puede crear el propio detergente a nivel casero, pero también podemos concientizarnos a la hora de comprar un producto, fijarnos en las etiquetas y sobre todo ser conscientes que lo que hacemos hoy, mañana se repercutirá en el medio ambiente, en el futuro de las personas que mañana serán los adultos de hoy. Silvia, que es un tema muy, muy, muy alentador de esto que vienen haciendo desde tu iniciativa o desde el grupo o plataforma que vienen trabajando. Y yo quisiera, pues, sobre lo que has dicho, hacer una reflexión y que nos ayudes como a que esa reflexión pueda tener como pues desde tu trabajo que haces en el día a día, pues una fuerza reflexiva. Yo creo que cuando repensamos y nos concientizamos sobre los hábitos de consumo, estamos dando un gran paso para darle vuelta, digamos, a los malos hábitos que tenemos, que el sistema consumista nos ha interiorizado. Pero una de las cosas que luego reflexionamos cuando decimos tenemos que cuidar a la Pachamama, tenemos que cuidar a la tierra y tenemos que cuidar también a nuestros cuerpos. Pero yo creo que también falta en esta historia, en esta narrativa, algo muy importante: cuidar nuestros hogares de una forma distinta, porque nuestros hogares también están invadidos por tantas formas de individualismo. Y entonces, ¿cómo desde ahí, si somos capaces de decir vamos a cuidar la tierra, la vamos a regar, le quitaremos la basura, no permitamos que se siembren semillas transgénicas, pero de repente en la casa no nos damos cuenta y nuestra casa también está sembrada por transgénitos, por malos hábitos, por individualismo? ¿Cómo desde esta concepción volvemos a recuperar hacia nuestra casa lo colectivo internamente? Que nuestra casa se llene de espacios colectivos, fraternales, que no solamente esta carrera por el individualismo, las grandes expectativas del mundo occidental, en el caso de Europa, o el éxito para los gringos, pero yo creo que hay un bonito proyecto en que llevemos lo colectivo a nuestras propias casas. ¿Qué piensas de esto? Lo que se necesita es un retorno a las raíces. O sea, si pensamos aquí en Europa, yo pienso a mis abuelos, mis bisabuelos, a todo el respeto que le tenían al campo, a la tierra, en el hogar mismo. No se puede comparar con la realidad de hoy, y estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir tú, pero creo que lo único, ya que estamos aquí personas concientizadas con ciertas temáticas, hay que empujar aún más para que se vuelva atrás en plan un retorno a las raíces, a lo esencial, y que eso pueda aportar un mañana mejor, un otro mundo posible. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Silvia, porque nos has ayudado pues a estar en sintonía con esta reflexión, y además nos ayudas a tener el puente con César de la Red de Europa de Apoyo a los Afectados por Chevron en Ecuador, y precisamente a través de las raíces. Recuperar nuestras raíces también es defender todos nuestros recursos naturales. Nuestros recursos naturales, de aquella concepción neoliberal de que habría que, para modernizarnos, había que privatizarlo, permitir que todas las empresas del mundo llegasen a nuestros pueblos, a nuestras tierras, e hiciesen lo que quisiesen con nuestros recursos. En ese sentido, pues la Red de Apoyo a lo de Chevron en Ecuador tiene mucho que decirnos, César. Sí, efectivamente, Colibrí, muchas gracias. Lo que tú decías, hemos transformado la naturaleza en una mercancía más. Y justamente estamos aquí nosotros para visibilizar un poco ese crimen ambiental que realizó Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Recordemos que desde 1964 Chevron estaba presente en el Ecuador y se dedicó a explotar, ¿no? A explotar un recurso que a ellos les parecía, pues era para ellos muy lógico ir a una tierra deshabitada y coger lo que encontraban, ¿no? Nosotros lo que queremos aquí es difundir este crimen ambiental, pero yo quería, tomando un poco las ideas que hemos escuchado en esta mesa interesante, pues tomar el tema de este crimen ambiental e introducir una idea, porque este crimen no es solo ambiental y no es solamente contra los seres humanos, es un crimen que se difunde, se difumina por todas las... por todos los niveles de la vida, ¿no? Es un crimen que tiene características sistémicas, porque cuando entra Chevron no solamente depreda el medio ambiente, ¿no? Sino también genera corrupción, genera violencia en los pueblos donde llega, porque cuando llega la petrolera a extraer el recurso, pues también rompe las lógicas de vivencia de los pueblos que viven allí, ¿no? Se ejerce una presión para que las personas les den los servicios que ellos demandan, ¿no? Por ejemplo, en uno de los más dramáticos, los servicios sexuales, por ejemplo, ¿no? Se ha cubierto de esta clase de servicios todas estas áreas por la presión justamente de la gente, ¿no? De los trabajadores que van allá. Eso decía, no es solo un crimen ambiental, pero el crimen ambiental es terrible, querido Colibrí. Estamos hablando de que durante 30 años, de manera sistemática, se fueron derramando 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de petróleo bruto. Esto es increíble. Lo habían hecho de una manera sistemática con con un procedimiento operativo estándar. O sea, ellos lo que hacían era... abrían una piscina ya con un procedimiento estándar establecido, le vertían ahí hasta que se llenaba y luego se iban a otro sitio, ¿no? A una distancia que ellos consideraban adecuada. Son 2 millones de hectáreas las que fueron así, las que fueron contaminadas, ¿no? Y esos 2 millones de hectáreas, el principal problema también que tiene que ver con esto es que el agua lluvia, la selva amazónica es una zona donde... Vamos, llueve 3 veces al día después de cada comida. Está lloviendo todo el tiempo y esa agua que cae pues, en la tierra logra filtrar todos estos tóxicos, ¿no? a la tierra. Y ahora tenemos personas de 19, 18, 17, 15 años que tienen cáncer. Más de 3.000 personas han muerto ya en esta zona. Entonces sí, es un crimen porque fue hecho de manera, como digo, sistemática, ¿no? El problema también, porque estamos aquí, la Red Europea en Apoyo a los Afectados y Afectadas por este crimen ambiental de Chevron, estamos aquí, claro, porque los medios de comunicación masiva pues lo pasan por alto. Ha sido invisibilizado todo este drama, ¿no? Y ahora nosotros tenemos como misión un poco tratar de hacer algo al respecto, que la gente se entere, porque una cosa es decir que, bueno, se ha derramado petróleo, ¿no? Pero hay que ver cuánto petróleo y cuál es la real envergadura de esta tragedia, ¿no? Se dice que el crimen ambiental más grande es el del Exxon Valdez, que fue un vertido de un barco en la zona de Alaska, ¿no? Pues este es más de 30 veces mayor. Este es más de 30 veces mayor y no es un accidente, sino que es hecho paso a paso, de manera sistemática. Por esto, retomando un poco lo que decía Elizabeth, ¿no? Por unas prácticas mafiosas para vertir los tóxicos, ¿no? Dentro de lo que queremos hacer nosotros para que esto se vea, para que el mundo se entere, ¿no? Para que se tenga real conciencia de lo que son capaces de hacer estas multinacionales, pues hemos pensado en hacer, bueno, primero el día 19 daremos una rueda de prensa en el local de Diagonal a las 11:30, donde vamos a mostrarle a la comunidad de Madrid, a la ciudadanía, qué actividades concretas vamos a realizar, ¿no? Al día siguiente, en la calle Casino número 8, a las 18:30, vamos a pasar un documental que justamente trata este tema, ¿no? Trata la gran travesía, la penosa travesía de todos los afectados por buscar justicia. Se fueron a los Estados Unidos a plantarles un juicio, ¿no? La petrolera con sus millones pues los ha retrasado de manera constante hasta que por fin ellos consiguieron, pensando que en el Ecuador iban a encontrar jueces corruptos a quien poder corromper evidentemente y sacarse de sus responsabilidades, pues ellos pretendían que el juicio se celebre en el Ecuador. Al final lo consiguieron, pero no pasó nada más que lo que tenía que pasar. El crimen es tan evidente que ningunos millones son capaces de ocultar la verdad. Ellos han sido declarados culpables y ahora nosotros queremos que esto se conozca para que ellos tengan que pagar 19 mil millones, que es poco, poquísimo, porque a una madre, ¿con cuánto dinero le devuelves a sus hijos muertos con cáncer? Es imposible. Pues lo que queremos es que esto se visibilice para que ellos se vean obligados a pagar y para que las acciones judiciales de las más altas instancias en los países en que Chevron tiene activos, pues ejecuten sendas, sí, que ejecuten el embargo, ¿no?, de los bienes de Chevron en estos países. Esta travesía, como decía, se narra en un documental que se llama Crude, de Joe Berlinger, que él narra, ¿no?, paso a paso cómo se ha sufrido, cuál ha sido el paso, el calvario para lograr esto, ¿no? Y también se nota en algunos espacios del documental como los mismos abogados de la petrolera pues dicen, aquí esto es una zona baldía, ¿no? Aquí no debería vivir gente. Entonces, echando la culpa a las mismas personas por vivir donde han vivido todo durante la vida. Vamos a tomar en cuenta que los que viven ahí son pueblos ancestrales, son de la nacionalidad Waorani, de los pueblos Tagaeri y Taromenani, que viven ahí miles de años, ¿no? Pues a estos señores les parecía que eso era tierra deshabitada y no debían vivir ahí, ¿no? Esa clase de argumentos tiene Chevron y los mantiene. También, para explicar un poco más a profundidad todo esto que ha pasado, ¿no? Vamos a dar una conferencia magistral en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas, en Somos Aguas. Voy a hablar yo y con mi compañera Thaís Becerra sobre este tema, justamente para explicar cómo ha sido este trajín para lograr primero justicia y después también lo difícil que es visibilizar, ¿no? Mostrarle a la ciudadanía lo que son capaces de hacer estas multinacionales. Y por fin el día, claro, esto es porque el día 21 de este mes, el día 21 de mayo, se ha declarado desde la Unión de Afectados en el Ecuador y desde otros pueblos, porque claro, donde Chevron ha estado, ha dejado su huella, ¿no? Todos estos pueblos se han reunido y han convocado para el día 21 de mayo realizar o levantar la voz en contra de Chevron, y se ha declarado el Día Mundial Anti-Chevron. Para eso, claro, vamos a hacer, como decía, la conferencia, vamos a proyectar el documental y por último vamos a hacer un plantón en la Puerta del Sol a las 20 horas, donde le vamos a decir al mundo que estamos en contra de esta multinacional Colibrí. Muy, muy bien, César, que es alarmante y dramático lo que nos está contando César, y que es muy importante que se difunda, Nunca hay información suficiente. Solo quería añadir una cosilla, ¿no? El tema es que este crimen, como decía, más de sistemático, pudo haber sido evitado, porque ellos antes de llegar al Ecuador ya patentaron la tecnología necesaria para la reinyección de las aguas tóxicas, ¿no? Pero no lo hicieron, claro, porque se ahorraron muchísimo dinero de esa manera, ¿no? Entonces, claro que lo sabían. Sabían que y podían haberlo evitado. Eso es lo que quería decir, ¿no? Sí, que Mariana, ¿querías decir algo al respecto? Sí, quería reflexionar sobre un tema que está muy relacionado con este de Chevron y con la concentración del 21, que es la campaña que vamos haciendo como Plaza de los Pueblos también contra la fracción hidráulica. Chevron, como muchas otras multinacionales, están imponiendo la fracturación hidráulica. En nuestra plaza está presente el colectivo Roșia Montană de Rumanía, que está justamente luchando en este pequeño pueblo de Rumanía contra la fracturación hidráulica. La fracturación hidráulica, recuerdo, tiene consecuencias muy trágicas para el medio ambiente, para las personas. Se usan litros y litros, millones de litros de agua para poder hacerla, y se usan muchísimos químicos, más de 6.000 químicos, y se hace fracturación hidráulica sin ni saber si se va a encontrar algo o no, pero lo que se encuentra seguramente son las consecuencias para el ambiente, para las personas que viven ahí. Hay un trabajo muy grande que se está haciendo a nivel global contra de esto. Recuerdo que el 11 de octubre es el Día Global contra la Fracturación Hidráulica, entonces una invitación a estar presente el 21 de mayo en la concentración en apoyo a la red de afectados de Chevron, y también contra la fracturación hidráulica, contra el fracking, porque también luchamos para todo esto. Gracias. Mariangela, muy bien por hacer este planteamiento. En Radio Escuchas de Ágora Sol, donde nos escuchan exactamente, César, las compañeras de Roșia Montană, están llevando también una super batalla ya en Rumanía. Mandamos un saludo a Flore, Liliana, Bogdana, María, Iliana, que son unas mujeres también muy combatientes. Y quisiera yo poder incorporar una reflexión a lo que nos estás planteando, César, porque también creo que vale la pena cuando difundimos estos temas tan terribles, tan tristes, tan reprobables en donde se ocurran, pero en el caso de Ecuador, que nos indignan. Pero yo quisiera tu reflexión, César, en este sentido, que venimos nosotros a decir que basta, pero no porque somos víctimas, no porque somos menores de edad, no porque no tenemos capacidad, no porque nos digan que somos del tercer mundo, porque no somos del tercer mundo. Somos hombres y mujeres dignas de América Latina y que damos la pelea frente a esa concepción del mundo que no solamente es romper la naturaleza, sino también querer romper una concepción del mundo que es de fraternidad y solidaridad. Entonces, no somos víctimas las de América Latina cuando estamos aquí en esta mesa diciendo no nos sigan haciendo nuestros, sino somos hombres y mujeres dignos que estamos poniendo un tema de importancia. En ese sentido, tu reflexión, César. Sí, gracias, Colibrí. Sí, a mí me parece increíble que todavía se mantenga la idea del pobrecito, ¿no? De que se ha ido. Estamos luchando por la dignidad. Hemos sido y hemos visto, por eso hablaba yo de un daño sistémico, porque una de las principales cosas que ha hecho Chevron en el Ecuador es corromper a los gobiernos. Se han hecho cosas innombrables, ¿no? Para que ellos puedan seguir operando y para que esto se permita. Para que esto logre llegar hasta donde ha llegado, pues necesita la invisibilidad del gobierno, ¿no? Pero claro, en ese sentido, los pueblos, las personas, lo local, ¿no? Somos quienes estamos llamados a defender y a exigir que nuestra voz primero sea escuchada y que esta clase de actitudes no pueden ser permitidas. Vamos a luchar contra la impunidad, pero por eso estamos aquí, porque si no nos movemos nosotros y vamos a esperar que ciertas instituciones representativas nos representen, pues yo creo que poco a poco vamos a perder lo único que tenemos. Hay algo muy bonito que la cosmovisión andina defiende, ¿no?, que es el suma causa y es el buen vivir, pero habla de una concepción de la vida, de la naturaleza, que no es externa al ser humano, no es otra cosa, ¿no? Es el mismo ser humano. Como decía Fausto Reinaga, que es un pensador boliviano, él decía, la Tierra es una esfera que gira en el espacio, el ser humano es hijo de ella. Entonces, el ser humano es tierra que piensa. Estamos diciendo que esta clase de crímenes, lo del fracking, lo bueno, y lo de Monsanto, por favor, son crímenes contra nosotros mismos, contra el ser humano, contra la tierra, somos nosotros. Entonces nos estamos defendiendo. Esa es la dignidad que nosotros estamos reivindicando. Muy bien, Elizabeth. Sí, yo creo que, antes no lo he dicho, pero creo que quizás los grupos de seres humanos que hacen estas cosas en contra de su propia humanidad son los primeros que necesitan que nosotros les concienciemos y les ayudemos. O sea, yo creo que uno de los puntos básicos es recuperar una idea de educación y de comunicación humana, que es nuestra idea de comunicación y educación. Sin ella, si no te educas desde pequeño y desde pequeña a una forma de respeto, producirás toda la vida una forma no respetuosa hacia el planeta y hacia tu ser mismo humano. Y yo creo que esta es la clave del planeta, y quizás a veces lo damos por descortado las personas que estamos en los movimientos y que trabajamos para un cambio humano y posible. Y quizás lo que decías tú antes, yo no quiero hacer luchas y peleas, yo no veo en la Monsanto, los que hacen la Monsanto, un enemigo. Creo que es la parte más alta de nuestro trabajo de concienciar y hacerle ver que lo estamos haciendo también para su propio futuro, el futuro de sus hijos o de los que le están cercanos. Que no es suficiente irse a vivir en la, no sé, en lo más alto de una montaña o de una isla, abriéndose un chalet precioso con piscina o no sé qué, para que el planeta los deje libres de vivir como ellos quieran. Porque serán los primeros, se morirán como los demás. O sea, si el planeta no puede sobrevivir, con el concepto que le dabas tú, Teza, tampoco tú como ser humano vas a sobrevivir. Exactamente. O sea, y esto creo que es lo más profundo y quizás lo más pacificador también para nosotros cuando luchemos, ¿no? Para que no sentamos el otro como un enemigo, sino parte de nosotros. Y esto va a ser nuestra fuerza en la lucha. Yo creo que habría dos conceptos que para el tercer bloque, a lo mejor con la imaginación en rebeldía de César y de Elizabeth, nos podrían ayudar. Se los dejamos para que lo vayan pensando, pero yo creo que hay dos temas que tendríamos que trabajar para didactizarlos. Y un tema que hay que didactizar es no a la indiferencia, y el otro que hay que didactizar es el buen vivir. Es decir, si somos capaces de decir no a la indiferencia, pero también a su vez introducir esa didáctica del buen vivir. Entonces, bueno, les voy dejando esta tareita reflexiva para que en el siguiente bloque nos comente César y Elizabeth. Y bueno, y que en el otro tema que queremos tratar en este bloque, para cerrar el bloque, es sobre Paraguay. Aquí tenemos a una de las grandes mujeres revolucionarias de guerrilla de Paraguay, Resiste, todo un movimiento que nos contará cosas extraordinarias de lo que han estado haciendo y logrando. Un saludo para Carmen, para todos los que están allá en Paraguay, para toda esa banda peleadora y rabiosa de luchas. Pues un gran saludote. Y bueno, Leti, gracias por estar aquí con nosotros, y que queremos pedirte que nos platiques sobre lo que en este momento está la lucha en Paraguay, por lo del caso de la masacre, por lo de la demanda contra Stroner, contra el dictador Stroner. Y que bueno, es tuyo el micrófono, Leti. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Eric. Hola, compañeros, buenas tardes. Y en Paraguay también, si alguien por ahí, Carmen y los compañeros, nos están escuchando. Pues nada, aquí, Carmen, te extrañamos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, así como Eric estaba contando, bueno, el tema de Paraguay, lo último fue el tema de la masacre de Curuguatú, donde han matado a 17 paraguayos y ahora están imputados unos campesinos culpados de esa masacre. Entonces, fueron acusados estos de invasión de inmueble ajeno. Sin embargo, lo que ahora hemos conseguido es que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra haya haya admitido que esas tierras son del Estado. Entonces, para nosotros es un logro de las... Sí, sí, así es. Pero bueno, tampoco tenemos que alegrarnos demasiado porque... Como se sabe, siempre, nunca hay que bajar la guardia. En Paraguay nunca se sabe por dónde van a ir los tiros, ¿verdad? Entonces, para nosotros es una gran victoria eso. Y qué bueno que yo para... pensando que el tercer bloque lo dejemos para precisamente platicar, aparte de tocar el tema de cómo didactizamos estos dos conceptos que han nacido. Inclusive yo les propondría que el programa de hoy fuera no a la indiferencia y sí al buen vivir, como señal, como signo de esta tarde aquí en La Cebada. Y que bueno, pues Leti, quisiéramos que en el tercer bloque fuéramos más hacia esos pequeños logros, que Paraguay es un ejemplo a nivel global de lo que ha logrado en esta lucha, y que bueno, pues sabemos la enorme pelea que están dando. Y solamente pedirte que nos cuentes un poquito sobre dos cosas: una, la demanda que está de jurisdicción universal en los tribunales argentinos contra la dictadura de Stroessner por el asesinato del pueblo H, que es una gran iniciativa social el haber incorporado a la jurisdicción universal esta demanda contra la dictadura de Stroessner. Y el otro tema es la que dentro de poco, el siguiente mes, tendremos un gran encuentro que es sumamente importante, porque de un par de antropólogos que son testigos de esa desaparición de la etnia de H, pues van a estar aquí en Madrid dando una plática. Platícanos un poco de eso, Leti. La dictadura de Stroessner termina en el año 1989. Se va el dictador, pero la hegemonía del Partido Colorado, que es el partido de Stroessner, sigue en el poder hasta el año 2008, donde sale electo el presidente Lugo, un presidente de tendencia progresista. Entonces, allí se presenta un informe de la Comisión de la Verdad y Justicia, donde van denunciando todos los crímenes que se cometieron durante la dictadura de Stroessner. Entre esos crímenes está el genocidio del pueblo H. El pueblo H fue extinguido prácticamente el 60% de su población para ocupar sus territorios. Entonces fueron llevados a un campo de concentración donde fueron prácticamente exterminados. Los que se negaban a ir a ese sitio eran asesinados, y sus hijos eran llevados como criados, eran secuestrados, digamos, eran tenidos como criaditos, desaparecieron. Entonces, recién ahora, después de 25 años de terminada la dictadura de Stroessner, se presenta a través de la jurisdicción universal en Argentina la querella contra, primero se presentó en el año pasado, la querella contra crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero este año se amplía esa querella y la presenta el pueblo H en sí, ¿verdad? Por genocidio, crímenes de genocidio. Entonces, ahora para... dar a conocer sobre esa querella, estamos organizando una conferencia en el Ateneo de Madrid y vamos a traer a dos antropólogos que fueron testigos de esos crímenes que ocurrieron en esa época por los años 70. Uno de ellos es Mark Münzel, un antropólogo etnólogo alemán que estuvo en Paraguay en esa época. Y bueno, él tiene pruebas, fotografías, videos, sobre todo lo que ocurrió allí. Y también el sacerdote jesuita Bartomeu Meliá, premio Bartolomé de las Casas. Él fue expulsado del Paraguay durante la dictadura de Stroessner, y luego, caída la dictadura, él vuelve a Paraguay. Él se considera paraguayo. Él dice que es un paraguayo mallorquí. Entonces, vamos a tenerle también a él aquí en Madrid el 5 de julio para que nos cuente en primera persona todo lo que ocurrió y todo lo que él vio, ¿verdad? Muy bien, Leti, pues para cerrar este segundo bloque yo quisiera pedirle a la mesa, en 30 segundos cada uno, una reflexión muy importante. cuando estamos hablando inclusive de que en este, el año pasado, fue el año pasado este, se llevó a los tribunales de Argentina, el único lugar donde queda la jurisdicción universal. Ya ven que hubo reformas aquí en España para echar atrás la jurisdicción universal, pero que es posible todavía que estemos buscando justicia contra los hechos atroces de las dictaduras, no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo. Y yo quiero dejar en esta mesa, para una reflexión final de este segundo bloque, el que es muy importante para el futuro y para el presente que la memoria se conserve y que en esa memoria haya la posibilidad de la justicia. Entonces, estas demandas en los tribunales, como también lo que hace aquí la memoria histórica en España con el gran Emilio Silva y otras gentes, es muy importante porque la memoria no es algo subjetivo que queda ahí solamente para el recuerdo de los libros, sino que forma parte de, digamos, de las entrañas de las peleas actuales, del futuro. Entonces, en 30 segundos quiero pedirles que nos comenten la importancia de que la memoria juega un elemento importante de nuestras luchas presentes. Pues gracias, Colibrí. Yo te diría, quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Los crímenes que pasaron en Latinoamérica, la Operación Cóndor, bueno, son las vulneraciones más graves a los derechos humanos. Y claro, apoyados institucionalmente desde las escuelas de las Américas, que formaban a la policía y a los militares que se encargaban de reprimir a la gente, ¿no? Lo que yo te diría es que hay que recuperar esa memoria y no hay que olvidarlo, ¿no? Hay que seguir adelante con estas labores de información para que no se olvide, ¿no? Para que los jóvenes que sigan llegando pues sepan que eso pasó y que puede volver a pasar. Elizabeth. Lo que es la memoria en América Latina, también como comentábamos antes en Italia con las mafias y todo eso, es algo que lamentablemente tenemos que aprender de lo que ha pasado, enriquecernos de lo que es la memoria para porque somos. O sea, nuestro pasado, nuestras raíces son lo que está clavado y grabado en la memoria y eso nos puede permitir enfrentar el presente y el mañana con mucha más fuerza, mucha más lucha y mucha más conciencia. De seguro se percatarán que en esta Plaza de la Cebada hay una memoria muy viva del 15M, una memoria que es presente, que es pasado y que es futuro. Entonces aquí nos sentimos con una enorme memoria en la Plaza de la Cebada. Y Leti, finalmente, que ustedes son un ejemplo de esta recuperación de la memoria, sobre todo por algo que nos está preocupando, que estamos observando que en diferentes partes del mundo regresa la mirada de los tiranos para seguir cometiendo genocidios, la mirada de los tiranos para seguir pensando como en tiempos de las dictaduras de cómo controlar las libertades públicas. Así que bueno, pues en Paraguay nos están dando un gran ejemplo de esta lucha. Lete, finalmente, esto que nos transmiten sobre recuperar esa masacre del pueblo Aché es un ejemplo de lucha. Así es, Eric. En realidad es muy importante eso porque nosotros no solo necesitamos recordar, sino reparar si se puede y hacer justicia también si se puede. Todavía muchos de los asesinos, muchos de los criminales están vivos y me parece a mí que tienen que pagarlo. Y los que le están encubriendo también, porque no hay derecho que se haga eso con un pueblo. Es demasiado atroz lo que ha ocurrido en Paraguay y Paraguay es el eterno desconocido de América Latina, el eterno desconocido del mundo. Entonces nosotros lo que queremos hacer es visibilizar la lucha, visibilizar estos crímenes de modo que puedan esta gente obtener justicia, verdad y reparación. Yo creo que en esa medida, el día de ayer tuvimos un ejemplo de un pueblo muy digno y muy valiente. Ayer en Plaza Sol, a las 8 de la noche, el pueblo de Palestina, la Plataforma de Apoyo a Pueblo Palestina, nos convocó para su memoria activa, presente, rebelde, y recordar cuando fueron despojados de sus tierras por esa concepción del Estado palestino y no de la gente en común, sino del poder político y económico que representan. María Ángela, tú ayer fuiste testigo de este evento muy emotivo de Plataforma de Apoyo al Pueblo de Palestina. Sí, Eric, gracias para recordar esto. Como Palestina toma la calle, hemos participado a la acción en Puerta del Sol, convocada por la plataforma Madrid con Palestina el 15 de mayo. El 15 de mayo es el aniversario de un evento muy trágico para el pueblo palestino, el aniversario de Al-Nakba, que en árabe significa desastre. El 15 de mayo de 1948, miles y miles de personas palestinas han sido expulsadas de su casa, han sido expulsadas de su tierra, se han cambiado, se han vuelto en refugiados y refugiadas. Son millones que viven en toda parte del mundo, que viven en campo de refugiados, en Líbano, en Siria, en muchísimos otros países. Ha empezado el desastre de la ocupación de parte de Israel del territorio palestino, desastre que continúa hasta hoy con la construcción de este muro de la vergüenza, de 700 kilómetros de muros que se ha construido, un muro que de verdad está dividiendo las personas, las casas de las personas palestinas con la tierra que no pueden cultivar. Recuerdo también que todavía tenemos el bloqueo de Gaza de parte de Israel, que en Gaza están viviendo una situación extrema, en Gaza, en toda la Palestina, están viviendo una situación de pobreza extrema, no hay agua limpia, la agua se compra de Israel, es increíble, las personas no pueden ir a pescar en su propia agua, no se respetan las leyes internacionales, no pueden pescar a más de la costa, que significa no poder pescar porque no hay pescado ahí, no pueden cultivar su tierra, están los checkpoints, las personas no pueden moverse liberamente, los mismos palestinos y palestinas que viven en Cisjordania no pueden ir a Gaza. Es una situación de ocupación, de acoso constante, de genocidio constante. Cada día contamos muertos y muertas de jóvenes palestinos. Ahora mismo tenemos una huelga de hambre. Tenemos más de 6.000 palestinos en la cárcel de Israel. Están en condiciones tremendas. Son detenciones ilegales porque ninguno de estos ha tenido un proceso. No pueden ver su familia, no pueden hacer nada. Estamos ahora a una nueva huelga de hambre que ha empezado algunos días atrás de los prisioneros palestinos en la cárcel. No es la primera vez que se hace esto, pero Israel sigue sin cumplir lo que dice la ONU, sigue sin cumplir lo que dice el mundo, sigue sin cumplir nada. Sigue acosando y practicando constantemente un genocidio de las personas que viven en Palestina. Entonces, como hemos recordado ese día, pero lo hemos recordado como día de lucha para continuar en nuestro apoyo al pueblo palestino y para que la Palestina sea finalmente libre de esta ocupación. Muy bien, diríamos por una Palestina libre. Bueno, vamos a cerrar este segundo bloque y les propondría a la mesa que en el tercer bloque, como estamos en una tierra que es rebelde, pero también es alegre. La cebada también tiene alegría y tiene esperanza. Entonces, en el tercer bloque vamos a contar las pequeñas victorias, los grandes logros que hemos tenido en nuestras batallas en diferentes lados, para que también sepan los radioescuchas de Ágora Sol que también tenemos victorias que, aunque pequeñas, son grandes porque nos siguen animando en esta pelea. Así que pedirle al gran Rafa Malas que nos inyecte felicidad y rebeldía con la música. Vera, venida, vera, vera. Qué pena tenemos todos, nos venden a las empresas. Pena, Don Botín es el patrón. Han salvado los grandes bancos y toda la culpa es para ti. Tú explotado trabajando sin pensión y hasta aquí. Esta desgraciada, vera, vera, todas juntas hoy estoy en pie, ya está bien, ya está bien de tanta penita pena. ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! Muy bien, pues regresamos a este tercer bloque aquí en esta tarde que le hemos llamado No a la diferencia, no a la indiferencia y sí al buen vivir. Nuevamente para que el tercer bloque sea así como que lo que queremos no solamente es dar estos terribles datos, estos terribles hechos, sino también decirles a nuestros radioescuchas, a la cebada, a todas las expresiones que están aquí del 15M, que también tenemos grandes logros, que han sido pequeñas batallitas ganadas en diferentes partes del mundo, pero que nos inspiran a seguir en la batalla. Así que quisiera pedirle primero a Leti que nos cuente de los pequeños logros que han tenido en esta pelea en Paraguay. Sí, buenas tardes otra vez. Nada, uno de los logros más importantes fue, bueno, a raíz de que el 23 de marzo se presenta ante la CIDH una petición de denuncia y pedido de medidas cautelares para suspender el juicio hasta que se definiera la titularidad de las tierras de Marina Cue, y entonces gracias a eso se ha conseguido que los presos en huelga de hambre obtuviesen su prisión domiciliaria y gracias a eso dejaron la huelga, que llevaban 58 días de huelga de hambre. Aparte de eso, hoy la INDER firma un papel en el que dice que esas tierras sí son del Estado y no de Blas N. Riquelme, que reclamaba como suyas. Entonces, para nosotros eso es muy, muy, muy importante. Y todo eso gracias a la presión que se está haciendo desde las organizaciones sociales, desde los abogados, que están haciendo muy bien su trabajo. Entonces, ya nos merecíamos algo así de lindo, ¿verdad? Sí, sí, sí, que es muy cierto que lo que está diciendo Leti de Paraguay Resiste es un ejemplo que nos confirma que el trabajo en redes puede ser tan potente y tan capaz de que un régimen golpista como el de Paraguay se puede echar atrás en el caso del juicio de la masacre de Cuaraguatí. Entonces, María Ángela, ayúdanos a poner en perspectiva esta importancia que tiene de trabajar en redes solidariamente. Bueno, me relaciono directamente con lo que decía Leti, porque esta lucha muy grande que están haciendo en Paraguay para la masacre de Curuguatí, los logros al cual se refería Leti, han visto muchísimo, muchísimo apoyo a nivel internacional. Y esto ha sido de verdad muy importante, claramente ha sido importante todo el trabajo de las compañeras y de los compañeros de Paraguay, ha sido importante el trabajo de Paraguay Resiste en Madrid, porque nos ha visibilizado, nos ha dado la posibilidad de entender lo que estaba pasando, y se ha reverberado en una red internacional que ha conseguido poner el gobierno en la situación de deber cambiar su posición con respecto a los compañeros que estaban en huelga de hambre y que estaban en la cárcel. Esto quiero decirlo porque para nosotros como Plaza de los Pueblos pueblos es muy importante, y son muy importantes estas redes internacionales que estamos construyendo desde años. Y quiero recordar que hoy, que el 17 de mayo, tenemos la manifestación aquí en Madrid a las 7, pero no somos los únicos que están haciendo esto. Hay un mayo global, hay un mayo europeo en muchísimos países de Europa, en Francia, en Grecia, en Dinamarca, en Alemania, en Italia, en muchísimos países. Hoy las personas están en la calle, y están en la calle nosotros con el lema ni fronteras, ni deuda, ni miedo. Los mismos lemas están en la calle de Italia, están en la calle de Francia. Esto es muy de muchísimos otros países, y esto es muy importante porque estamos construyendo la posibilidad de relacionarlos, de trabajar juntos y demostrar lo que queremos un mundo diferente, queremos un mundo nuevo. Entonces, desde aquí, desde Agora Sol, desde La Cebada, la jornada del 15M en La Cebada, un abrazo de solidaridad con todas las acciones que se están haciendo en Europa. Recuerdo que ayer se ha bloqueado el summit de Bruselas, de económico de Bruselas, y han sido detenidos más de 200 personas durante esta acción. Recuerdo la acción internacional contra la Apple, que es una multinacional que está explotando sus trabajadores. Recordamos los suicidios de China, recordamos los mineros, más de 200 mineros muertos en Turquía, esto también víctima de la explotación. Recordamos con el nuestro lema ni fronteras, los muertos, los migrantes que han muerto, 17 migrantes en el mar Mediterráneo algunos días atrás. Recordamos que solo en los primeros meses del 2014 tenemos más de 170 migrantes que han muerto en este mar. Entonces, contra Frontex, contra las víctimas en el Mediterráneo, tenemos que trabajar juntos. Hoy mismo parte desde Estrasburgo, desde Berlín, perdonar, una marcha que va a recorrer 450 kilómetros hasta Bruselas, una marcha por la libertad de migrantes, y será una marcha que llegará a Bruselas en junio, donde se tiene el summit de Frontex, el summit contra la migración. Esta marcha va ahí a decir que estamos en contra de todo esto, estamos para la libertad de movimiento, para todas las personas del mundo. Ay, que con esta inspiración de Mariangela le queda también a Elizabeth de otra Italia que nos cuente así rápidamente cuáles, desde su colectivo, desde su trabajo, desde su resistencia, cuáles son los logros que hasta este momento nos pueden compartir. Bueno, yo creo que más que todo es lo que sigue vivo desde que empezaron los foros sociales en Portalegre. Ese trabajo que hacemos en nuestras propias aldeas y comunidades, junto al trabajo que conseguimos gracias también a la conexión de Internet, que le hay que reconocer que no hay solo por lo malo, pero también con lo bien, poder conectaros a nivel internacional y a nivel planetario, porque a mí me gusta utilizar la palabra, se tendría que decir pachamamero o algo así, tendríamos que inventar un adjetivo nuestro para dar esta palabra, que sea más humana, y creo que eso es lo más bonito, ¿no? Porque eso de poderse fortalecer de la práctica o de la forma que ha salido de alguna asamblea en algún rincón del mundo, en otro rincón del mundo, y seguir haciéndolo, yo creo que es lo que estamos haciendo. Quizás todavía no tenemos mucha conciencia de ello, pero es el logro más alto que estamos teniendo, y eso de la participación es lo que más asusta. Cuando participamos y salimos de nuestra casa y la indiferencia ya no nos asusta y el miedo no nos asusta, es lo que asusta el grupo dominante. Y tenemos que tener conciencia que esto no va a ser una lucha por parte de ellos que nos sale de rositas, o sea, nos van a atacar y tenemos que quedarnos unidos y fuertes y no dejar a los que sufren más solos, porque hay gente que ya está sufriendo y ya sufre anteriormente las consecuencias, y yo creo que este también es un logro. Muy bien, gracias Elizabeth. César, que tomaría esta idea superpotente de Elizabeth, la participación asuste. Yo creo que América Latina está dando ejemplos de participación y América Latina le está asustando al mundo. Cuéntanos. Sí, porque sí, en efecto, la participación asusta, es el terror que le tienen al buen ejemplo, ¿no? De hecho, la lucha que ha tenido las comunidades en la Amazonía ecuatoriana nos han dado también un ejemplo, ¿no? Como nos decía Leti en el Paraguay, como la gente no claudica, porque estamos hablando de dignidad, ¿no? Pues yo te quería hablar también de buenas noticias. Sí que tenemos buenas noticias. El colectivo de afectados en la Amazonía, que son colonos y que son nacionalidades indígenas también, pues ellos, en febrero de 2011, tras 19 años de litigio en los tribunales ecuatorianos, dictaron por fin una sentencia en contra de Chevron. La Chevron debe pagar 19 mil millones para, en concepto de toda la contaminación que han conseguido, que han logrado, porque es increíble lo que hicieron, pero tienen que pagar para remediar esto, ¿no? Sin embargo, ellos no quieren seguir adelante, ¿no? Muchas gracias, César, que estamos terminando. Agradecemos a Agorasol, a todo el público, a La Cebada, al 15M, a todos ustedes que nos escucharon, a los compañeros en la cabina. Muchas gracias a Rafa Malas y gracias por todo. Hasta luego. Sí, se puede. A las que se rebelan, no se callan, las humildes y las mansas, las que imaginan cosas imposibles, el derecho a ser felices. A las que viven solas, pisoteadas, las que ya no esperan nada, a las desamparadas, olvidadas, las que caen y se levantan. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. A veces porque miran, porque callan, porque piensan se delatan. A veces porque cuentan, porque lloran o porque no entienden nada. Hay quien perdona todo, a quien las mata por un beso, una mirada. Hay quien lo espera todo de quien ama y no pierden la esperanza. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas. Lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas.